Hace poco fue otorgado a Park Yong-sun, entrenadora de fútbol del conjunto deportivo de Pyongyang de Corea, el premio de recuerdo de árbitro de la Confederación Asiática de Fútbol. Ella trabajó como árbitro internacional desde 1997 hasta 2016 y lo recibió por haberse esforzado para el desarrollo del fútbol durante largo tiempo.